puesto que Dios es justo y misericordioso, ninguna de estas cualidades puede triunfar una sobre la otra. Dios solamente puede ser misericordioso con justicia y no a pesar de su justicia. Así Dios solo podría perdonar a los pecadores porque la pena del pecado fue completamente pagada. Romanos 3, 19 al 31. Y tal como se declara repetidas veces en las Escrituras, la pena fue pagada por todos, por lo que es posible para Dios, que con justicia y misericordia perdona a todos y no solo a una clase de electos. También lo afirma la conciencia que Dios nos ha dado. Por cierto, todos pueden estar de acuerdo con la declaración de Spurgeon que ya hemos citado. Como es mi deseo y su deseo, así es el deseo de Dios de que todos los hombres puedan ser salvos. Él no es menos benevolente que nosotros. El lenguaje claro de la Biblia obliga al lector a concluir que Dios ama a todos, que desea la salvación de todos y realmente se esfuerza por convencer a los hombres malvados a arrepentirse y aceptar su oferta de salvación. Entonces, ¿por qué no todos son salvos? Claramente, los hombres tienen la capacidad de responder cuando son atraídos por el Espíritu Santo, siendo convencidos de su culpa y necesidad. Pero, a pesar de que todos son atraídos, algunos se arrepienten voluntariamente, mientras que otros se niegan. La Biblia presenta repetidamente a un Dios que ama tanto al mundo que envió a su Hijo para que no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16, 1 Juan 4:14, que quiere que todos los hombres sean salvos, 1 Timoteo 2:4, y que todos procedan al arrepentimiento, 2 Pedro 3:9. La Biblia presenta repetidamente a Cristo como el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, 1 Timoteo 2:6, que es el salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen, 1 Timoteo 4:10, y cuya muerte proporcionó una propiciación por los pecados de todo el mundo, 1 Juan 2:2. Cristo llama a todos los que están espiritualmente sedientos, hambrientos y cansados de la carga pesada de su pecado, venid a mí y os daré descanso, agua viva, el pan de vida, vida eterna. Esa invitación ha llegado al corazón del sediento, del hambriento, al cansado y cargado por 2000 años. Aún así, el calvinismo intenta que esas promesas se apliquen solamente a unos electos predestinados.